Ven Espíritu Santo, habita en este lugar. Nuestras manos se unirán ante ti para cantar de tu gran amor, de tu inmenso amor, y adorar. Señor, danos la dirección, derrama tu bendición, ven Señor, a nuestro corazón. Señor, contigo no temeré, tú eres vida y rey, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, habita en este lugar. Nuestras manos se unirán ante ti para cantar de tu gran amor, de tu inmenso amor, y adorar, Señor. Derrama tu bendición, ven Señor, a nuestro corazón. Señor, contigo no temeré, tú eres vida y rey, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo.